Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, ja tornem aquí una setmana més amb el nostre Murmuri, en el que avui entrevistarem a un dels mítics de l'indie nacional. Després de passar per Surfing Bitches i Mercromina, Joaquín Pascual torna a néixer musicalment amb Travolta i el nou disc L'Efecto Amor. Us estem acompanyant Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino a la locució. I us deixem amb el disc de la setmana, ja que fa pocs dies ha sortit a la venda Neon Bible d'Arcade Fire i nosaltres ens quedem escoltant Keep the Car Running. I continuem amb el nou àlbum de Wilco, que ja està allà. Es porta el nom de Sky Blue Sky i es publicarà el proper 15 de maig. I és que les cançons d'aquesta banda americana no són convencionals, en el sentit que no es deixen emportar per una melodia nyonya de veu que arreglen posteriorment per convertir-la en una balada o una peça ballable. El que fa Jeff Tweedy és que parteix del concepte de banda, deixant aire i espai pels altres que treballen amb ell. Rock, pop o folk, en el cas de Wilco, tots són etiquetes per començar, però mai per quedar-s'hi. Recordem que la banda de Jeff Tweedy i el seu Cel Blau estaran actuant el 2 de juny al Primavera Sauna Barcelona. De moment escoltem un avançament del que serà aquest nou disc, What Light. back singing a song, and you want other people to sing along. You just sing what you feel, don't let anyone say it's wrong. And if you're trying to paint a picture, but you're not sure which colors belong, just paint what you see, don't let anyone say it's wrong. And if you're strung out like a kite, or stung awake in the night, it's alright to be frightened. When there's a light, what light? When there's a light, what light? When there's a light, white light inside of you. You think you might need somebody to pick you up when you try. Don't lose sight of yourself, don't let anyone change your back. And if the whole world's singing your songs, and all of your paintings have been hung, just remember what was yours is everyone's from now on. And that's not wrong or right, but you can struggle with it all you like. You're gonna get uptight. When there's a light, what light? There's a light, what light? There's a light, what light? There's a light, what light? There's a light, one light. There's a light, white light. Oh, there's a light, one light. Oh, there's a light, white light. Oh, there's a light, one light. Oh, there's a light, one light. Oh, there's a light, white light. Oh, there's a light. White light, there's a light, white light, there's a light, white light, there's a light, one light. I continuem amb un altre artista que està adscrita dins del country alternatiu, encara que ho fa de manera especialment minimalista. I és que Cat Power, nom artístic de la cantant nord-americana Chant Marshall, s'ha caracteritzat per explorar molts gèneres i estils a través de la seva ja llarga carrera. El 2006 va publicar el disc The Greatest, amb tot de problemes personals pel mig i amb anul·lació de gira amb conseqüències de diverses addiccions. A finals d'any, però, va tornar a l'acció i és per això que ens quedem escoltant un altre dels temes destacats del disc, titulat Living Proof. Yeah. El passat dimarts va sortir a la venda nou disc de I Got You on Tape, un grup provinent de Dinamarca amb el so característic de Nova York. És cert que els orígens de la banda estan al jazz, però el més destacable a simple vista o a simple oïda és la seva derivació cap al rock i al post-punk, sobretot per la carismàtica veu de Jacob Bellens, que pot recordar a Bowie o Paul Banks d'Interpol. Una cosa curiosa és el seu propi lema, i és que, segons ells, estan dotats de l'encant dels lletjos, un sentit de l'humor que fa més que interessant la seva proposta no tan original. Escoltem Bubblegum and Chocolate. One year from now it's my birthday. The moon is a wooden ball. I don't believe mathematics at all. De la mateixa discogràfica nòrdica que I Got You on Tape, ens venen Rhonda Harris, que també publiquen nou disc. Aquesta formació danesa es mou en els terrenys del folk rock de Somni, i hem de dir que les composicions d'aquest disc no són seves, sinó de la figura texana del Country Town Bandant, un d'aquells cantautors sense els quals avui no estaria de moda el so americà. Dins d'una certa heterogeneïtat del disc, trobem el tema If I Needed You, amb el que juguen amb el dream pop de veu càlida. I would come to you. Para l'orella i escolta el murmuri. Travolta està d'actualitat i no és que el protagonista de Fiebre del Sábado Noche ja ha tornat a sortir a la palestra. Darrere d'aquest nom hi ha pop amb majúscules, amb pedigrí i amb molt bon gust. A Travolta s'amaguen el geni i figura de Joaquín Pascual i Carlos Cuevas, dos figures molt representatives de l'Índia espanyol després del seu pas per Surfing Bitxos i Mercromina. Després del retorn de Surfing Bitxos amb els seus últims concerts, han tingut pocs mesos d'inactivitat. I és que tornen amb més música per acompanyar-nos en fer aquest pas tan esperat de l'hivern a la primavera. Ana Galletero i Francisco Cuerda completen l'alineació de Travolta amb els seus instruments. L'Efecto Amor és el disc que sortirà a la venda el proper dilluns i per presentar-nos-el tenim amb nosaltres a Joaquín Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, pues empezamos a hablar de este disco y me gustaría preguntarte primero de todo, ¿qué es lo que os hizo decantar por el nombre de Travolta en vez de por Chatarra? Pues en principio pues porque no pudimos registrarlo el nombre de Chatarra. ¿Y eso? Pues porque estaba... Estaba cogido. Nos aventuramos a llamarnos así porque pensábamos que no habría nadie en todo el mundo tan subnormal como nosotros para hacer un nombre como ese, resulta que sí. Que hay de todo en este mundo. Pues entonces, sí. Pues nada, tuvimos que renunciar a él cuando ya habíamos hecho una muy poquita promo porque la verdad del grupo, porque la verdad es que con la gira de Surfing pues no ya nos preguntaban y decíamos y entonces decíamos ese nombre de Chatarra que ahora me alegro de no haber usado, por cierto. Sí. Y sí, le tengo mucha manía, ya no me gusta. lo odio un poco. Ya. Y nada, y luego pues grabándola el disco en Cádiz, pues nos ocurrió de Travolta, porque había un gato por ahí abandonado que se llamaba Travolta. Uh-huh. Y pues nos pareció un buen nombre para nosotros y pensamos que, bueno, pues si había un actor que se llamaba así y un gato que se llamaba también así, pues también nosotros nos podríamos llamar así. Nos parecía un nombre como un tanto genérico, ¿no? Un nombre que podía ser de un gato, de un grupo, de una estrella o de cualquier cosa y nos gustó cómo sonaba y, bueno, pues decidimos así. Hablemos de los temas de este disco, que hablan de amor y de desamor, sobre todo, pero parece que también en estas derrotas, en estos desamores, hablen de esperanza. Sí, creo que es un disco esperanzador en cierto sentido. Yo tampoco, cuando lo estuve haciendo, tampoco tenía la sensación de que iba a resultar así del todo, ¿no? Yo iba haciendo canciones y creo que las canciones poco a poco le van llevando a su propio terreno, ¿no? Y bueno, pues resulta que sí, que yo, mi idea cuando estuve componiendo el disco era un poco esperar a que las canciones vinieran a mí, que ellas fueron ellas las que me dijesen por dónde tenía que seguir. Y poco a poco, pues como te cuento, me fueron llevando ese terreno un poco de la esperanza, entre comillas, y de la situación en la que uno vive, ¿no? En el momento en el que se encuentra, pero siempre con una puerta abierta hacia, no sé, hacia eso, hacia la ilusión, la esperanza o el amor. Y en estas canciones del disco, pues parece que haya como, a pesar de esta esperanza, como una melancolía contenida, y quizás esa contención sea una de las características más destacadas de tu estilo componiendo. No sé si estarás de acuerdo con eso. Bueno, pues no lo sé, es lo que dice la mucha gente cuando oye mis canciones, que son como canciones melancólicas y... No sé, yo hablo de mis propias sensaciones, de lo que siento en cada momento y, no sé, de cada canción recoge un poco el momento en el que me encuentro y quizá lo que siento ese día o lo que he sentido el día anterior, lo que creo que siente lo que están a mi alrededor o no sé. Y entonces, pues bueno, puede ser que mi vida sea así. Si son así mis canciones, pues puede ser que mi vida también sea un poco así, un poco entre la melancolía y la esperanza, es posible. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos temas tan melancólicos de amor y desamor pues fueron gestados durante la gira de Surfing Bichos hace unos meses. ¿Cómo se combina esto del final de un grupo y la gestación de otro? Bueno, la verdad es que no fueron gestados a la vez. Fueron gestados antes. Antes de la gira. Sí, cuando empezamos la gira de Surfing realmente yo ya tenía todas las canciones hechas. Uh-huh. Y bueno, sí que son cosas distintas porque evidentemente son grupos tanto lejanos en el tiempo como quizá en la mayoría de sus parámetros más importantes, pues los grupos, los Surfing y Travolta, pues aunque tengan cosas en común, son grupos bastante distintos. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que está bien. Por un lado, lo de Surfing fue recuperar un poco el pasado y como volver a juntarte con tus amigos para hacer una gran despedida de soltero o algo así. Y bueno, lo pasamos muy bien, recordamos nuestras canciones, volvemos a vivir esos momentos otra vez, que siempre hemos hecho y tal. Y bueno, por otro lado, mientras eso sucedía, pues yo también estaba muy ilusionado con mis nuevas canciones y tuve la oportunidad de, pues, no sé, hablarlas con ellos otra vez y todos un poco, contagiarnos un poco de todos de la, no sé, de la alegría, ¿no? Y del momento en el que estábamos tocando esa gira. Pero yo creo que estuvo bien porque nos reactivó también y nos hizo de alguna forma ilusionarnos con lo que estábamos haciendo entonces, ¿no? ¿Y qué sentimiento queda ahora? Ahora que ya es Surfing Bichos y que ya ha quedado en el pasado y que estás pues metido totalmente en Travolta. Bueno, pues es el mismo sentimiento que tenía cuando estaba haciendo las canciones y Surfing Bichos ya estaba en el pasado. Yo creo que todos nosotros hemos visto lo de Surfing como eso, como una reunión efímera que sabíamos que iba a durar poco tiempo, que iba a acabar enseguida y tampoco nos, en cierto modo, nos hemos vacunado, ¿no? Para no tener una sensación especialmente triste ni tampoco de demasiado desolado. Sabíamos que se iba a acabar y bueno, pues lo asumimos como tal cosa y no veo mucha diferencia mi sensación con Surfing de ahora de la que tenía hace un año. Pero tenemos que tener en cuenta que Travolta es este proyecto nuevo y una renovación, pero lo cierto es que no dejas Surfing Bichos totalmente atrás, ya que tenemos que tener en cuenta que te llevas un compañero de viaje contigo, que es Carlos Cuevas, ¿no? Sí, bueno, pero que Carlos tocaba conmigo antes de tocar con Surfing, ya. O sea, que el Surfing y Carlos Cuevas tampoco lo relacionas. ¿Cómo? Que tampoco relacionas conceptos, entonces, Carlos Cuevas con Surfing Bichos, sino que ya es no, un claro. compañero de viaje de siempre. Sí, Carlos y yo toqué, nos llevamos juntos desde años antes, bastantes años antes que Surfing Bichos. O sea, yo empecé tocando con él, luego tocamos juntos en Surfing, seguimos juntos en Melcromines, seguimos juntos ahora en Travolta. Creo que Carlos para mí es un amigo y un músico y un compañero de viaje anterior a Surfing. Mirando al futuro, dejando atrás Surfing Bichos, en una de las canciones del nuevo disco dices que prefieres ver el mundo desenfocado. ¿Lo mantienes esto? Por supuestísimo que sí. Yo digo, en mis canciones lo mantengo. No tengo más remedio porque queda ahí para siempre. Claro. Intento que cada vez intento decir cosas que sepa que cuando las mire dentro de unos años no vayan a hacer daño, ¿no? Uh-huh. A lo mejor eso al principio no lo ves tan claro ahora sí. Y sí, sigo pensando lo mismo. El mundo en el que vivimos tiene momentos en los que es mejor ver lo que tú quieres ver y no ver lo que tienes delante, ¿no? Es lo que dicta el corazón y yo no puedo ir contra él. Sé que te haré sufrir, mi amor, y sé que me arrepentiré. Es lo que dicta el corazón y yo no puedo ir contra él. No me abandones, tú también. Otra formación mítica de la que has pasado, en la que has hecho un poco historia de la música independiente en España, ha sido Melcromina. ¿Crees que Travolta musicalmente está más cerca de Melcromina que de Surfing Bichos? Pues supongo que sí, porque es un grupo en el que, por dos cosas, creo. Primero porque yo tuve, como compositor, estuve mucho más implicado en Melcromina que en Surfing. Hice algunas canciones con Fernando, pero en realidad en la composición de Surfing era prácticamente casi toda de Fernando. Y en Travolta, pues casi toda la composición es mía, en Melcromina. Entonces, bueno, pues por eso hay una relación mayor. De luego también es un grupo que hace muy poco tiempo que dejamos y bueno, su estela es larga, ¿no? Y yo soy la misma persona que había en ese grupo, Carlos también, y de alguna forma, pues aunque sea una continuación ni mucho menos, pues tiene que haber cosas comunes y cosas que nos unan, ¿no? En una de estas canciones de Travolta dices, si hemos llegado hasta aquí lo vamos a celebrar hasta el final. ¿Travolta es de alguna manera una celebración de toda una andadura musical? Este momento es este disco, sí, creo que es algo para celebrar, ¿no? El hecho de que pues llevemos Carlos y yo juntos 20 años ya tocando juntos y haciendo discos y que aún sintamos exactamente lo mismo que sentíamos al principio, ahora cuando seguimos componiendo, ensayando y tocando, pues creo que es un motivo de celebración. Yo creo que es una gran muestra de desfachatez y de ilusión a la vez por nuestra parte, ¿no? El poder estar ahora con esa misma ilusión y con esas mismas, a lo mejor no ganas, porque evidentemente tenemos, no ganas, me refiero de ganas de salir a tocar por ahí en la furgoneta, porque ya nos cansamos un poco, pero o sea, somos más hogareños, nuestra vida ha cambiado, tenemos hijos, pero yo mantenemos absolutamente la misma ilusión por la música y por tocar que teníamos al principio, vamos. Para acabar esta entrevista nos vamos a quedar con el primer single del Efecto Amor, titulado Corazón Valiente. Preguntarte si es quizás esta una declaración de intenciones, la canción. Sí, bueno, es que creo que en este disco hay varias canciones que son una declaración de intenciones, como tú has dicho antes, pues Telescopio es una declaración de intenciones, y también Hasta el Final, uh-huh. y también Corazón Valiente, pero son declaraciones de intenciones porque recogen esos momentos en los que sientes eso realmente. Entonces, no quiere decir que yo toda mi vida sea una persona valiente y que vaya por la calle con la espalda estirada todo el rato, ni mucho menos, sino que pues esa canción recoge un momento en el que me sentí especialmente fuerte y valiente para hacer esa canción, ¿no? Y luego, pues hasta el final recoge el momento en el que sentí que tocar con este grupo nuevo y lo bien que lo estaba pasando era una celebración. Yo creo que son pequeñas declaraciones de intenciones de momentos muy concretos que no tienen por qué ser formas de vida ni tampoco tiene que ser una bandera, ¿no?, de cómo es una persona, ¿no? Pues per acabar, recordo que l'Efecto Amor, aquest nou disc de Travolta, sortirà a la venda el proper dilluns, o sigui que suposo que tothom que escolteu aquesta cançó que ara vindrà us atraparà seguríssim, perquè qualitat i sensibilitat està en aquesta cançó de Joaquín Pascual, aquí amb qui hem pogut parlar. Joaquín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un ratito. Nada, a vosotros, hombre. Que vaya bien, buenas tardes. Hasta luego. Y es que hoy es el día en que quiero encontrar lo que quiera que venga hasta aquí. Mi corazón está valiente. Mi corazón está valiente. I ara continuem amb Julian Nation, un australià de 19 anys amb un disso del braç que no supera els 18 minuts. I és que no li agrada escriure solos ni coros, així que les cançons acaben ben abans. El disc porta el nom de We All Are Writers i el va gravar a la seva habitació i al centre cultural de la seva ciutat. Alguns dels seus artistes preferits són Belen Sebastian i els també australians The Lucky Smiths. Això es nota amb temes com aquest Press Gang Kids. Don't rehearse your lines like we're in a play, 'cause I won't make one for you again. We're far too young to act our age, adapting this chapter's end to the stage. Us to part like a jigsaw puzzle right from the start. I figured out your borders, then lost in trust. Oh, how I lost in trust. should I throw out the letters? And I was the headline of your gazette. I started writing to be like the press gang kids. You wrote me off, so I drew blood. Ara ens quedem amb una de les cançons del segon disc en solitari d'Ivan Ferreiro, Les 7 i media. Un disc de poca durada, condensat, amb 8 cançons que van ser composades durant la gira de presentació de Canciones para el Tiempo y la Distancia. Musicalment, Ivan Ferreiro torna als seus orígens de compositor de Los Pirates, utilitzant sintetitzadors i guitarres elèctriques, però continua mantenint el seu toc més personal. Ens quedem amb el tema Días Azules, que també ha servit com a banda sonora de la pel·lícula amb el mateix nom. A veces creo ver, ver cómo vendrás, vendrán detrás de mí, envuelta en una música, volando en una brisa de trompetas, soñando, flotando sobre el mar en mi cabeza, cantando, bailando y gritando que jamás me dejarás. Noches en el bar, el mar detrás de ti, esta vez es de verdad. Escrita en una página cursiva de una prosa de madera, sin rima, grabado en mi memoria como en piedra, brillando, llamando, envuelta en una música especial. Encara que la trajectòria de Love of Lesbian ens ha portat discos excel·lents ja fa anys, no hi ha dubte que Maniobres d'escapismo els va ascendir a una posició privilegiada a l'escena pop independent estatal. El canvi d'idioma, de l'anglès al castellà, va fer que molts més connectessin amb el seu particular món de surrealisme quotidià. Ara, gairebé 2 anys després, el grup es troba en un punt, a punt d'acabar el segon disc, aquest segon disc en castellà, que serà el seu nou àlbum. Portarà el nom de Cuentos Chinos para Niños del Japón i veurà la llum el proper 23 d'abril. Abans, però, ja podem escoltar un dels temes de l'àlbum titulat Xiua. palabra Shiva es un estado espiritual. Si la dices alta, el mundo se iluminará. Verás como es como un gran budistas nudistas aparecerán con seis hawaianas cantando al sultán. Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Mira cómo bailan, sandalia aquí, sandalia allá. Soy un hombre nuevo, un renacido, un gran Jedi. Me siento tan ah, ah, ah. Es como un gran ah, ah, ah. Me caen las babas de felicidad. He oído que Shiva te quiere iniciar esta noche. Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. El mes de gener va sortir a la venda el nou disc de la banda mallorquina Sterling sota el nom de Destroy. Hem de tenir en compte que aquesta banda té unes peculiaritats que no els ajuden massa i és que tenen la mala sort d'estar al mig entre allò comercial i allò independent. Són massa fàcils per uns i massa desconeguts pels altres. Escoltem Cursirol, el primer single. To fall from you. I ara continuem amb Bloc Party, que el passat mes de febrer van publicar el seu segon àlbum titulat Awakening in the City. Ja vam escoltar el que és el seu primer single, The Prayer, i ara ens quedem amb un dels temes més experimentals d'aquest segon disc de la banda britànica. Escoltem Hunting for Witches. Optimistic as a team, now it's terror. Airplanes crash into town. The Daily Mail says the enemy's among us, taking our women and taking our jobs. A reasonable fool is being Drenner, but the non-stop bang, bang, bang for gold. So I go hunting for witches. I go hunting for witches. Heads up, down to roll. I go hunting for witches. I'm an ordinary man with ordinary desire. I watch TV and form me. I want an ordinary man with ordinary desire. There must be a kind of ability. This power time is informed. Fear will keep us all. El monomori d'avui l'acabem amb el grup francès Saez, que està a punt de treure nou disc. Aquest grup, que pren el nom del cognom del seu líder, Damien Saez, es va donar a conèixer als països francòfons al 1999 per la seva cançó Jeune et con, que vindria a ser alguna cosa així com Jove i gilipolles, dins del seu disc Juste Trange. Considerat un dels millors àlbums de rock dels últims 90 anys, dels últims 90 en francès. Posteriorment en van editar God Bless, un àlbum doble amb el que van avançar per camins molt més experimentals. Ara tornen amb temes com aquest Killing the Lambs, amb el que us deixem fins la setmana que ve. Thank you. know that I hurt you, babe. But baby, we're just who we are. Hey, now the shiny eyes gone. Hey, I'm beat like a heart of stone. Heading to the end, I just need you. Tearing down heaven's door.